se intentó, pues de unas formas bastante chapuceras, como no, intentar bloquear la señal. Sí sé que se hizo jamming puro, es decir, que hubo dispositivos, emisiones de interferencia para intentar cortar la señal en la frecuencia o las frecuencias de Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Fijaos que España vivió su propia Guerra Fría. Estábamos hablando de emisiones, boletines de noticia y propaganda que se emitían desde Moscú y que, lógicamente, al régimen pues no le gustaban en absoluto. Sí, en aquella fecha no creo que le gustase nada. Te cuento las formas en las que intentaron cortar la señal o luchar contra la influencia de la Estación Pirenaica. Pues en un primer momento, teniendo muy mosqueados a los gobernadores civiles de Huesca y zonas de los Pirineos, y llevando a las patrullas de la Guardia Civil pues a que literalmente peinasen el campo y se liasen a pegar tiros a esas horas. Es decir, oye, que están emitiendo estos, subiros por allí, por este monte, pim pam pim pum, y a ver si encontráis algo. Y el caso es que no daban encontrado nada. Por eso siempre luego empezó todo el mito. ¿Desde dónde emitían? ¿Desde París? No, emiten desde Francia, no, emiten desde Toulouse, no, están emitiendo desde Moscú. Parece ser que a alguien se le ocurrió la idea de que podrían estar emitiendo desde el Cantábrico. Es decir, desde un barco, aguas internacionales, los rusos, y parece ser que llegaron a salir desde Santander y desde Bilbao, patrulleras de la Guardia Civil y, bueno, una barbaridad. Y liarse a pegar tiros en medio de la noche, a ver si decían de una forma bastante chapucera, ¿no? Tan chapucera, que Berlanga suena todo esto, ¿no? Es una escena de La Vaquilla, sí, ¿no? Sí, casi, no da lo mismo lo interesante que sea el tema, que como llega a España se convierte todo en una comparsa. En una comedia, ¿no? Bueno, de todas maneras tiene poca cosa graciosa, porque al final también había contraataque por parte de Franco y, bueno, toma y daca, ¿no? Tú me estás emitiendo a mí, pues yo te voy a repetir a ti. Y aquí es donde entra en escena Radio Liberty, a la que también se conocía como Radio Free Europe. Radio Liberty, ¿eso qué es? Estos son una serie de emisores muy potentes con unas antenas que eran preciosas, ya no existen porque las derribaron hace unos años, y que estaban ubicadas en la playa de Pals, en Girona. Son unos terrenos que Franco cede muy amablemente al gobierno norteamericano y esencialmente a la CIA. ¿Qué es lo que hace la CIA? Lo lleva haciendo muchos años y todavía lo sigue haciendo en el sur de Asia. Toma una emisora grande, con gente nativa del país al que quiere emitir propaganda. En este caso, en Pals, tenías a gente, locutores, que estaban leyendo textos, contrarios al comunismo, por supuesto, y alabando el estilo de vida occidental, y lo hacían pues en búlgaro, en rumano, en ruso, por supuesto, y emitían hacia todo este tipo de países de la órbita comunista. Además tenían unas antenas que, bueno, según la ubicación y moviéndolas, eran unas antenas enormes y con una potencia bastante, bastante considerable. Bueno, ahí tenéis un poco el panorama general que había en la Guerra Fría, una especie de despelote radiofónico general, ¿no? Los rusos emitiendo propaganda y boletines desde Moscú, desde Bucarest hacia España, con su estación Pirenaica, y mientras tanto los americanos emitiendo su propia programación desde España hacia los países del bloque comunista. Menudo show tenían montado. Pero además de la Guerra Fría, esta guerra propagandística, pues hay que sumar los intentos de interferencia, incluyendo antenas que se dedicaban, pues, emitir ruido, simplemente ruido, para complicar las emisiones del adversario. Claro, porque recordemos que la palabra jamming, en realidad lo que hace referencia es exactamente eso, a intentar entorpecer las emisiones del enemigo. Ahora mismo estamos viendo los cruces de emisiones de propaganda entre potencias, pero otra faceta de estos enfrentamientos es meter ruido, meter simplemente ruido. Meter jamming. Vale. Espera, ahí lo tienes. Ahora sí lo has escuchado, ¿verdad? ¿No? Sí, es verdad, sí que lo he escuchado. Oye, a ver, vamos a ver, Javier Catastrófico Álvarez, ¿qué está sucediendo aquí? Tranquilidad. Lo que sucede es que estamos en un programa sobre radio jamming y os he traído a un jammer. ¿Has contactado con un jammer, de verdad? Efectivamente, a un jammer de verdad. Se llama Víctor. Nos conocimos en Bilbao, donde él estaba invitado a dar una ponencia en Tecnarte 2013 sobre radio jamming y arte. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace este hombre exactamente? Bueno, Víctor trabaja con instalaciones, arte sonoro, circuit bending, hace grabado, trabaja con luz, con foto, con vídeo y yo qué sé cuántas cosas más. Como siempre, con lo que yo trabajo roza un poco la parte legal y no legal, o la parte un poco sensible o no sensible. No puedo contar exactamente todo lo que hago. Joder, qué misterio, ¿no? No puede contarnos exactamente todo lo que hace, ¿no? Bueno, como te puedes imaginar, cuando hablamos de interferir señales y emisiones, hay cosas que es mejor no tocar. Sí, otra parte importante en mi trabajo, digamos, mi trabajo como lo organizo, ¿no? Por un lado están la serie de acciones site specific, ¿no? Que se podría denominar que son acciones para sitio específico. en los que básicamente es la experimentación, es el probar, que puede ser una performance, puede ser un evento, puede ser una grabación. Por otro lado, después de esa... de ese proceso, digamos, experimental, viene lo que sería una exposición, ¿no? Dentro del campo del arte, ya que puede ser un museo, una bienal, una galería, es la exposición que son básicamente los resultados o los productos de esas acciones previas. Es decir, la batalla de frecuencias que hemos visto antes entre los dos bloques de la Guerra Fría, hoy se sigue realizando por parte de jammers de todo el mundo con otros objetivos. Pues una de las acciones fue el partido aquí, el NPD, que se podría resumir de forma un poco burda, que sería el partido más afín a extrema derecha. Básicamente las acciones que hay es que está durante 24 horas emitiendo silencio en su dial. Entonces a día de hoy no hemos tenido ningún problema, pero básicamente en la zona nuestra, digamos en un radio más o menos de un kilómetro, lo único que se escucha es silencio. Bueno, muchas gracias, Javier Álvarez, y por favor dile a tu amigo que a ver si hace el favor de no hacernos más jamming y nos deja terminar el programa. De nada, hasta luego. ¡Hasta luego! Vale, pero no penséis que el jamming es algo del pasado, de la Guerra Fría o de artistas contemporáneos como Víctor. En realidad, interferir emisiones de radio es algo que los gobiernos siguen haciendo hoy en día cuando no les conviene que se escuchen determinadas comunicaciones. Sí, en la actualidad, por ejemplo, es muy fácil... En la actualidad ahora. Sí, sí, es muy fácil localizar señales de jamming de Corea del Norte, por ejemplo. Antes hablábamos del Lincoln's Eye Poacher, que emite desde Akrotiri. Casualmente, en la misma frecuencia hay una señal de jamming procedente de Corea del Norte. Y en la misma frecuencia aparece, unos años después, una emisión norcoreana potentísima que no emite nada salvo ruido, con la intención de fastidiar a los británicos. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta, un proyecto que no sería posible, no lo olvidéis, sin la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Euskampus. Y continuamos el programa, ahora sin interferencias inapropiadas, porque si hablamos de emisiones de radio extrañas y en la Guerra Fría, tenemos que irnos sí o sí al espacio. Tenemos que escuchar la señal más oída y más famosa de aquella época. Aquella emisión fue seguida y escuchada por miles y miles de personas, y aunque imagino que todos los oyentes ya sabrán por dónde vamos, yo he rebuscado un poco entre los archivos del nodo para rescatar esta joya. El hombre ha sido capaz de construir y colocar en órbita un satélite artificial impulsado por un cohete. Son las primeras señales que el mundo recibe desde el espacio. Y es que todavía no habíamos hablado de las emisiones que todos estos radioescuchas pueden captar y que provienen del espacio. La primera de ellas, como no, fue esta, la del Sputnik. Exactamente. A partir del 4 de octubre de 1957, con el lanzamiento de aquel primer satélite artificial, los aficionados al diexismo pues ya tenían a su disposición una nueva ventana para buscar señales de radio interesantes. Comenzaba la carrera espacial. Uno de los aspectos importantes del Sputnik, aparte de su característica científica, es que dio el pistoletazo de salida a la carrera espacial y tenía un aspecto propagandístico importante. Entonces, el Sputnik tenía un sistema de telemetría que cumplía dos objetivos. Uno de ellos era precisamente el de telemetría, para saber dónde estaba en todo momento. Y a propósito, se utilizaron unas frecuencias bastante fáciles de localizar para que a nadie le quedase duda alguna de que eso estaba ahí arriba realmente. ¿Quién escuchó esas...? Muchísimos aficionados. ¿No? Hablamos de miles, si no millones de personas. Sí, muchas personas alrededor del mundo. De hecho, escuchar. Es facilísimo encontrar grabaciones de la época. Y hablamos del año 57, que no era tan sencillo grabar. No era tan fácil encontrar un dispositivo de grabación como hoy. Así que ya tenemos un nuevo campo de escucha, el espacio. Además, si tienes en cuenta, la mayoría de estas emisiones procedentes del espacio se realizaron en abierto, pues claro, con la idea de que la gente en la Tierra pudiera escucharlas y, sobre todo, que no hubiera duda que se habían conseguido los objetivos. Por eso las propias misiones del programa Apolo fueron en abierto, para que la gente no tuviera ninguna duda de que el hombre había llegado a la Luna. Sí, una de las estaciones de radio que siguieron el alunizaje estaba aquí en Madrid, en Robledo de Chavela. No sé si sabes que precisamente el alunizaje se recibió desde Robledo de Chavela, aquí en Madrid, muy cerquita de... Sí, sí, sí. Pero eran públicas, es decir, cualquier radio escucha... Cualquier radio escucha podía o sea, ni siquiera, tengo entendido que ni siquiera estaban encriptadas. No. Y aunque lo estuviesen, lo que sí podía ver cualquier radio escucha es que te estaba viniendo una señal de la Luna y no de otro sitio. Hay una cosa que la gente no sabe y es que hoy en día muchas de las comunicaciones de la NASA desde el espacio son en abierto precisamente para retar y animar a los estudiantes radio escuchas a detectarlas. Sí, y los radio escucha no solo pueden detectar ondas procedentes del espacio, sino que además existe una técnica que se llama rebote lunar, donde los radioaficionados pueden utilizar la Luna para comunicarse entre ellos. Otro método habitual para comunicarse a largas distancias por radio, salvando los problemas derivados de la curvatura de la Tierra, consiste en aprovechar la posición relativa de la Tierra y la Luna, emitir ondas en dirección a la Luna para que reboten y lleguen al punto en el que quieren ser escuchadas. En concreto, yo recuerdo un caso que vi personalmente, un radioaficionado de Guadalajara, España, que hablaba con tenía un amigo en Argentina, un amigo radioaficionado argentino en Buenos Aires, y para hablar con él tenía que tener muy en cuenta la hora del día, la fecha del año y un montón de detalles para saber dónde estaba la Luna. Y solamente podía hablar con su amigo cuando la Luna estaba en la posición adecuada. Porque emitía contra la Luna en la Luna la señal rebotaba y era escuchada y recogida desde Argentina. Me parece que llega justo ese momento en el que luego decís que yo sobreactúo, pero qué guapo, o sea, esto es exactamente igual que lo del famoso espejo que dejaron las misiones Apolo para luego poder medir la distancia a la Luna. Exactamente, porque el sistema de rebote lunar y todas estas comunicaciones de radio hoy en día, bueno, pues son algo que se ha quedado para unos cuantos románticos, pues el avance de las telecomunicaciones, de los satélites, sobre todo Internet, que bueno, han hecho que estos métodos se queden para un puñado de románticos aficionados. Sí, claro, mucho Internet, pero a mí lo que me alucina es que puedas realmente comunicarte con un colega haciendo rebotar tu voz, la señal, en la Luna. Eso mola un puñado. Además, si tienes en cuenta la cantidad de señales del espacio que puedes intentar detectar, o sea, señales de satélites, comunicaciones de la ISS, incluso aunque la señal también es muy, muy, muy bajita, oye, puedes intentar detectar las propias Voyager. Entretenimiento para toda la familia un sábado por la noche. Apagas la tele y te pones a escuchar pitidos espaciales. Y bueno, y si estamos hablando de detectar señales desconocidas desde el espacio, yo creo que podemos dejar el programa y quedarnos con la señal wow. Wow. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear, Gran Oreja, o Oreja Grande, está en el estado de Ohio, en Estados Unidos, recibe una señal claramente de origen artificial, que dura unos segundos, no, creo recordar que poco más de un minuto duró, no mucho, procedente de una zona del cielo en la que nadie esperaba de ninguna manera que hubiese algo así. Entonces inmediatamente saltaron las alarmas. Se conoce como señal wow porque el operario que estaba viendo aquello imprimió los resultados y marcó la zona en la que se recibía la anomalía, escribió wow, como alucinando por lo que acababa de recibir. Y el caso es que nunca se volvió a repetir y no volvieron a recibir nada parecido ya nunca más de esa zona del cielo, que como os podréis imaginar ha cobrado cierta fama con este asunto y cualquier freak interesado en esto pues habrá apuntado con sus antenas hacia allá en algún momento. De hecho, esta señal ha tenido desconcertados a los ingenieros del programa SETI de búsqueda de vida extraterrestre durante 40 años. Sí, bueno, ahora, después de tanto tiempo, parece que ya tenemos la solución a esta señal wow y lamentablemente no es tan espectacular como pensábamos. ¿Qué pudo pasar? Pues a día de hoy la hipótesis más aceptada es que simplemente la señal era de origen terrestre, que se reflejó en un satélite o incluso puede que en un trozo de basura espacial que pasase por esa zona del espacio en ese momento, y aparentemente era una señal que venía del espacio y de origen artificial, evidentemente porque era de origen artificial. El principal motivo para pensar esto es que llegaba con una potencia desmesurada, como si el emisor estuviese muy, muy cerca. Tan cerca que, efectivamente, las últimas investigaciones sobre esta señal wow indican que fue una señal terrestre, que se reflejó en uno de los cientos de miles de objetos que orbitan por la Tierra y que, claro, al volver hacia abajo, pues fue captada como si fuera extraterrestre. Bueno, de todas maneras, con todas estas historias que nos están contando Pablo y Alejandro, me estoy acordando de la anécdota del astronauta antena, el SweetSat. Sí, sí, cuéntamela, que yo también tengo una sorpresa para ti. Bueno, esto ocurrió en el 3 de febrero de 2006 y la idea era también dar a los radioaficionados de todo el mundo la oportunidad de comunicarse con la estación. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues coger un viejo traje de astronauta de los que estaban fuera de servicio, lo rellenaron con ropa sucia y lo utilizaron como satélite improvisado, de modo que le colocaron una antena en el casco, lo pusieron en órbita y lo llamaron SweetSat número 1. Claro, así es que una vez que estás ahí arriba ya y a la velocidad adecuada es muy sencillo. Entonces cogieron un traje espacial viejo, lo llenaron de ropa sucia, le pusieron un transmisor de radio y lo empujaron fuera. Y bueno, claro, la imagen es bastante impactante porque parece realmente un astronauta que se está perdiendo. Que se está perdiendo, mira, ir corriendo a internet, buscar las imágenes porque es aterrador. Está en fogonazos. Sí, está en fogonazos y se ve realmente un astronauta lleno, bueno, ahora sabemos que está lleno de ropa sucia, pero alejarse. Claro, la primera vez que uno ve esto fuera de contexto, la primera impresión que tiene es que es un astronauta de verdad que se está yendo de la nave y que va a morir. Sí, bueno, pues lo más chulo de esta idea es que además el mensaje que enviaba este SweetSat en varios idiomas, por cierto, sí, tenía una palabra secreta que los estudiantes tenían que descifrar desde la Tierra. Y con la ayuda de estos estudiantes y aquellos iban ganando un premio, una certificación, creo que todos los estudiantes del mundo estaban ahí participando para encontrar la señal de este astronauta artificial satélite. Sí. Bueno, pues como te decía, tengo una sorpresa para ti. Y es que he encontrado el audio del lanzamiento de aquel SweetSat. No me digas. Y lo tengo aquí mismo. Mira, escucha. ¡Qué bueno! SweetSat having been deployed over the South Central Pacific Ocean at 5:02 p.m. Central Time. A scene reminiscent of science fiction movies that have depicted stranded astronauts floating away from their spacecraft. SuitSat begins its journey, filled with ham radio equipment to transmit messages and slow scan digital TV pictures to ham enthusiasts and students around the world. The trajectory operations officer here in Mission Control reports a good deploy within the cone for safety. To ensure no recontact with the International Space Station. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta. Está sobreactuando. Seguimos detectando señales desconocidas, buscando comunicaciones, mensajes escondidos entre las ondas. Y ahora nos vamos a Granada para hablar con Emilio García. Bueno, en primer lugar, ¿cómo te llamas? Emilio García y trabajo de divulgador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muy bien, estamos en... Oye, nos han prestado, gracias aquí a Canal Sur, nos han prestado los estudios donde estamos ahora mismo. Estamos en los estudios de Canal Sur, aquí en Granada, que es donde grabamos, entre otras muchas cosas, el radioscopio. Un saludo a los amigos del radioscopio. Qué grandes son. Bueno, pues cuando le conté a Emilio que en este capítulo íbamos a hablar de todos estos asuntos de señales de radio, de Guerra Fría, de espías, me dijo, oye, yo tengo una historia alucinante sobre ese tema. Pues yo te quería contar una historia de un enigma astronómico que ha durado, yo creo que fácilmente 30 años. Y además me encanta cómo empieza, porque tiene que ver mucho con el logo de Catástrofe Ultravioleta, que me ha encantado, esa mezcla de hongo nuclear con cerebro. Vamos a remontarnos a los años 60, estamos en plena Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia han firmado un tratado para evitar la proliferación de armas nucleares, estos típicos tratados de vamos a llevarnos bien, ¿no? Sí, sí. Pero Estados Unidos anda a mosca, porque además estamos en plena carrera espacial, Rusia está llegando ya con sondas a la Luna, ha impactado alguna sonda en la Luna, y entonces lo que hace Estados Unidos es poner en marcha el llamado programa Vela. Vela, como la vela de los barcos, un programa que se llama así. La vela, vela no de vela, sino de velar, de vigilar. ¿Y qué vigilaban? ¿Qué vigilaban? Pues buscaban posibles trazas de ensayos nucleares que los rusos pudieran estar realizando. Y además con una particularidad, que los pone a una altura muy grande, a unos 65.000 kilómetros, normalmente son 500 kilómetros de altura, pues son unos 65.000 kilómetros, más allá del cinturón de Van Allen, porque incluso teme que a lo mejor estas pruebas nucleares las estén haciendo los rusos utilizando la cara oculta de la Luna. Fíjate ya el grado de paranoia que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, en realidad lo que hicieron fue por primera vez, o de las primeras veces, poner un detector de rayos gamma en el espacio. Los rayos gamma, recordemos, son un tipo de radiación electromagnética, igual que las ondas de radio de las que hemos estado hablando, pero muchísimo más energéticos. Si coges el espectro de radiación, pues tienes la luz visible, la ultravioleta, los rayos X, y lo más energético de todo son los rayos gamma. Y las explosiones nucleares dejaban un pico de rayos gamma pues muy característico, un pico muy alto que después va decayendo. Bueno, pues fíjate, ponen los satélites y resulta que sí, que detectan explosiones de rayos gamma, fogonazos de rayos gamma. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Los rayos gamma no podemos precisar muy bien de dónde vienen. Es decir, por la tecnología y por la propia naturaleza electromagnética, puedes establecer una zona del cielo donde te ha venido ese evento gamma, pero no decir con exactitud, no, viene de esas coordenadas de ahí, ¿no? Entonces detectan que ahí hay algo, que ha habido un evento de rayos gamma, ¿de dónde puede venir eso? De hecho, este material estuvo clasificado durante bastante tiempo, pero rápidamente encuentran que no pueden ser explosiones nucleares, porque tiene una traza muy diferente a lo que una explosión nuclear daría. Pero claro, la incógnita es decir, ¿qué diablos es esto? Bueno, pues aquella primera detección de rayos gamma empieza a intrigar a los ingenieros que trabajaban en aquel momento en Los Álamos, que ahora sí deciden lanzar un satélite con fines más científicos a investigar precisamente aquellos fenómenos. Ojo, esto puede ser algo interesante, con lo cual pusieron otro satélite, aparte de los que tenían, en marcha, en el cielo. Pero este satélite ya era mucho más preciso. Ya tenía una capacidad para detección de rayos gamma mucho más potente que los anteriores. Era el Vela 5. Y no solamente detecta fogonazos de estos de rayos gamma, sino que detecta 12, que vienen de distintas partes. Lo que pasa es que es muy difícil, ya te digo, determinar exactamente dónde es, como dónde puede venir esto. Aquí ya ven que hay tema, que hay mandanga científica, y ponen un sexto satélite. Vela 6. El Vela 6. Y lo ponen a una gran distancia del Vela 5 y de los otros para poder, digamos, intentar... triangular. Exactamente. Establecer este fogonazo, ¿dónde ha podido venir? A estas alturas un montón de científicos estaban intrigadísimos por estas trazas de rayos gamma, y por ahora lo único que sabían es que aquello no eran los rusos, porque provenía más allá del sistema solar. O sea, lo que estaba claro es que no era nada del sistema solar. Es decir, que era algo cósmico, algo que venía más allá de nuestro sistema solar. Bueno, pues, ¿qué diablos eran estas explosiones súbitas de rayos gamma que cada vez se iban descubriendo más? A medida que iban poniendo satélites en órbita, se iban descubriendo más. ¿Qué diablos eran? Pues es un enigma que ha estado durante, pues te podría decir, hasta bien entrados los 90, no se ha sabido la naturaleza de estas explosiones de rayos gamma, que así se bautizaron, GRB en inglés, Gamma Ray Burst, y que son esos fogonazos muy rápidos de rayos gamma. Bueno, Javi, de momento te voy ganando 7-0, han dicho fogonazos como 20 veces en este programa. Nadie dice irreductible, es cierto. Maldita sea. Pero bueno, ¿qué eran aquellos destellos? Vamos a cambiar de palabra. ¿Qué se producían de rayos gamma? Pues como puedes imaginar, a estas alturas, yo cuando estaba hablando con Emilio, yo ya estaba deseando saberlo, pero Emilio aún metió un poquito más de intriga al asunto. ¿Qué son? ¿Qué eran? Se saben ya. Me alegro mucho que me hagas esta pregunta, Javier Peláez. Pero déjame que tenga un poquito más de misterio todavía la cosa, ¿no? A medida que fue avanzando, sobre todo la astronomía de rayos gamma, se vio viendo que estos fogonazos, estas explosiones de rayos gamma, estos GRBs, tenían sobre todo dos características muy importantes. Una es que eran isótropos. ¿Qué significa esto de isótropos? Pues que te podían venir de cualquier lado. O sea, no había una dirección privilegiada donde dijeras, hay muchos en esa dirección. No, de cualquier punto del firmamento podían venir. Esto ya empezaba a discriminar que no fuera un evento, algo que ocurriera en nuestra galaxia, porque nuestra galaxia es muy plana, es como una pizza, ¿vale? Si fueran cosas que ocurren dentro de nuestra galaxia, se acumularían esos eventos en el plano galáctico. Pero no, tenías tanto en el plano galáctico, como arriba, como abajo, como de cualquier lado. Así que venían desde bien lejos, desde fuera de nuestra galaxia. Esto es un indicador de la potencia que debían de tener aquellos eventos. Exacto. Y fíjate que además lo que empezó con la búsqueda de pruebas nucleares en la Guerra Fría se estaba convirtiendo poco a poco en un misterio científico. Pasamos del espionaje a la ciencia. A la ciencia, porque habían descubierto uno de los eventos astronómicos más energéticos de todo el universo. Claro, esto ya indicaba la luminosidad que tenían que tener estos bichos, porque si no eran de nuestra galaxia, debían de venir de otras galaxias. La galaxia más cercana está a 2 millones de años luz. Si los veíamos tan intensos, eran muy rápidos y muy intensos, significaba que intrínsecamente debían ser eventos muy, muy luminosos, muy explosivos. ¿Vale? Es decir, si vienen de muy lejos y los veo con tanta intensidad en rayos gamma, es que tienen que ser realmente potentes. El problema era doble: uno, saber de dónde venían estos eventos, y dos, una vez que ya sabes de dónde provienen, averiguar ¿qué los ha originado? Me va a preguntar qué son los rayos gamma. Venga. La explosión de rayos gamma. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se originan? ¿Qué son? Se ha ido viendo que es la explosión de rayos gamma, pero que deja lo que se llama un afterglow o posluminiscencia en óptico, en infrarrojo, en radio, es decir, en las distintas longitudes de onda cada vez más frías. Y básicamente casi se tiene un modelo muy bien establecido de que se trata de una estrella muy masiva que literalmente estalla como una supernova muy violenta. Al estallar, lo que es el núcleo de la estrella colapsa y forma un agujero negro. ¿Crean agujeros negros? ¿Estamos viendo el nacimiento de un agujero negro? Exacto. El modelo más aceptado es ese. Es que ten en cuenta que estos GRBs, cuando se empezó a determinar la distancia, que era el otro punto clave, es decir, a qué distancia están, estas explosiones de rayos gamma se producen en torno a unos 6.000 millones de años luz a 13.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. Es decir, son los eventos más antiguos y más lejanos que conocemos. Es decir, mucha de esta radiación que ahora vemos partió cuando todavía no existía ni el sistema solar, ni la Tierra, ni estábamos aquí. Es decir, hace 13.000 millones de años, o hace en torno a 6.000 millones de años o 13.000 millones de años. Es decir, son eventos que se han producido en etapas, como tú has dicho, muy jóvenes del universo. Es decir, con el universo todavía prácticamente en pañales. Ahí ya había una estrella muy masiva, que creció muy rápidamente, que colapsó muy rápidamente y que te lanzó ese pepinazo. Ese pepinazo, para que te hagas una idea, es el evento energético más inmenso que puedes encontrar en el universo después del Big Bang. En un GRB de estos se genera tanta energía como unas 100 veces toda la energía que emite el Sol en toda su vida. Es decir, el Sol va a durar unos 10.000 millones de años. Cógete toda la energía que emite en esos 10.000 millones de años, es 100 veces más es lo que emite un GRB de estos en un segundo, o menos. O sea, es un pepinazo cósmico de... impresionante. Bueno, y así, asistiendo a la muerte de las primeras estrellas que nacieron en nuestro universo, despedimos este tercer capítulo de Catástrofe Ultravioleta. Un podcast que es posible gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación Oscampus. Y sobre todo a la increíble labor técnica de Javier Álvarez, nuestro catastrófico Álvarez, sí señor. Muchas gracias a todos los que nos escucháis mediante iVoox, iTunes. Y recordad que tenemos una cuenta de Twitter. En Twitter hay que seguirnos, Catástrofe Ultravioleta es catástrofe-UV. Exactamente. Un saludo y permanecer atentos a las ondas. Hasta la próxima. Agradecimiento a todos los que con su ayuda desinteresada lo han hecho posible.